después de tanto silencio, volvió mi tranquilidad que había perdido hace tiempos. Al fin volví a ser feliz y tan libre como el viento. Muy joven yo me casé con la que fui traicionado. Después de hacerme creer su amor libre del pecado, y cuánto tiempo pasé, ni soltero ni casado. Fui su dueño al fin, pero dueño de quién, si en mi propio lecho se pudo burlar. Se confió de lo que dictaba un papel, mientras yo luchaba por mi libertad. Pensó que algún día la perdonaba, mientras que mi corazón poco a poco la olvidaba. Después de hacerme traición, ni con su vida pagaba. Tuvo que entender que ya no era su dueño, porque ante Dios y ante el juez ya me quité ese tormento. Vuelvo a gritar otra vez que soy libre como el viento. Y su dueño al fin, pero ¿dueño de quién? Si en mi propio lecho se pudo burlar. Se confió de lo que dictaba un papel, mientras yo luchaba por mi libertad.